prestando aquí desde Pico, pero hay de todas las localidades de la provincia. ¿Por qué llegan a esto? Bueno, porque como ya lo han expresado la mayoría de las compañeras, ¿no? que están sin trabajo en el sistema educativo, ya han hecho todos los caminos pertinentes, burocráticos, necesarios, y la respuesta no llega. Digamos, los puestos de trabajo no se han generado, las designaciones virtuales no dan lugar a la mayoría de los compañeros que antes encontraban trabajo para esta altura del año, y por eso pedimos no menos del año pasado, ningún docente menos de los que estuvieron trabajando. Necesitamos asistencia a los que sí estamos trabajando con esta modalidad del teletrabajo, por lo tanto, la necesidad es inmediata y, como dicen los compañeros, necesitan el trabajo para tener el salario, ¿no? Y bueno, y esto, la verdad que no se ha puesto en la discusión de las organizaciones sindicales y por eso necesariamente ha salido a hacerse presente de esta manera. ¿La presencialidad puede llegar a menguar un poco lo que ustedes están pidiendo? ¿En qué sentido? Pensando en la presencialidad, cuando vuelvan las clases normalmente o de alguna cierta normalidad. Lo que sucedía con el sistema normal, esta mayoría de compañeros que hoy se expresan acá, el año pasado, te decía, estaban trabajando. Hoy por hoy, lo de la virtualidad puede esconder o tapa de otra manera la falta de docentes en muchas partes del sistema y que, bueno, que se transforme en un recorte, un ajuste encubierto en la realidad. Y bueno, y esto es lo que entendemos que el ministro de Educación no está queriendo reconocer, que se está negando a querer ver, y se lo queremos mostrar en la virtualidad, pero también en la presencialidad de las calles. Por lo tanto, creemos que es el puntapié inicial de la lucha de ustedes. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchamos Cristian Rosso, que es parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Están todos aquí en la rotonda del Centro Cívico, visibilizando este reclamo frente a la Casa de Gobierno, Juan Pablo. Muy bien, Mauro, nos reencontramos en la mañana. Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro...